Acabará con la naturaleza, sacar los árboles para poder hacer los lápices, los cursos para intentar transmitir, dejar sacar dolor de mi cabeza. Aquí tirado en el papel, el que me da la vida, al igual que me la quito. Aquí tirado en el papel, una silueta de tiza me rodea, y no sé qué hacer. Tengo que salir, no vale la pena. Cambié de amistades solo por ti. Tengo que salir, no vale la pena. La ropa a tu gusto solo por ti. DJ Falls, el dueño del remix. Y a todos engañar.